noche se acaba. Tú desnuda en mi cama. Anoche te soñé y me quedé con la gana. Baby, apaga el celular que te quiero disfrutar. No le vayas a contestar, no, yeah. Y ese traje se ve bien con tu nega apretada, pero es hora de quitarlo. Ey, hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Ey, hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Se real hasta la muerte y ya. Porque ese ojo tuyo está celoso. Y esos labios ahí abajo tan jugosos. Baby, hoy la noche es de nosotros. Y ese totito en mi boca está chicloso. Que nos perdone la vida en Jesucristo. Fue que yo te vi, me tropecé con tu culito. Bebé, no me compares porque yo nunca compito. Me voy de no se va a trepar la rinco margarito. Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte, morderte y lamberte toda tu bendecida. Te toqué y estaba humedecida. Pa' chingar no hay que estar lundo de por vida. Dejemos que la luna hoy decida. Porque nosotros estamos arrebatados. Y tú bien bellaca, ya yo lo he notado. El gato tuyo siempre coge esto prestado. Y yo 40 mil pies en el destrepao. Tú eres mi Lady Gaga, yo tu Rally Cooper. Ella se lo traga y me lo escupe. Tú quieres comerme, yo siempre lo supe. Si quieres te compro la Range o la Mini Cooper. Y te compro un baby doll Gucci, pa' que te lo ponga con los tacones Prada. Te veo typing, pero no envías nada. Tírame el location y espérame en la entrada. Ey. Que te compro un baby doll Gucci, pa' que te lo ponga con los tacones Prada. Te veo typing, pero no envías nada. Envíame el location y espérame en la entrada. Ey. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Hoy la noche es tuya y mía. La luz está apagada, pero tú estás prendida. La nota me dice que siga. Te voy a dar hasta que Dios diga. Ey, brr, real, real. Yeah.